Sí. La tensión que se vive, la exigencia, es la misma que la que tiene un competidor, un atleta convencional. Llevó tiempo para que eso hiciese ese clic. ¿Por qué? Porque este es el final de un camino en el deporte. Es el final. Esta gente es la gente con mayor capacidad que existe en el mundo, la nuestra y la de otros países. Y llegan a un entrenamiento máximo, una exigencia máxima. Pero no es la realidad de todos los días, de algo que es una actividad deportiva. Hay algo que decía anteriormente, con lo que termina las imágenes, todo es posible, uno puede estar ahí. Eso es fundamental cuando uno ve a alguien con discapacidad. Muchas veces hasta los propios médicos, cardiólogos y demás plantean que no pueden hacer actividad física, no pueden hacer deporte. El planteo hoy es todos pueden hacer un deporte, y van a ver que todos pueden hacer un deporte, inclusive con alto grado de discapacidad y con alto grado de rendimiento. Lo único que tenemos que determinar es qué tipo de deporte es el que puede hacer, nada más que eso, qué tipo de deporte. ¿Y cuál es la misión nuestra? Hoy nosotros formamos parte junto con nosotros en uso de lo que puede ser un último grupo médico y profesional que actúa y recibimos a deportistas. Pero ¿cuál es la función nuestra cuando empezamos acá, en un hospital de rehabilitación? A pensar que el deporte es parte de la rehabilitación y debe estar incluido desde el principio. Yo a veces les digo, así hace poquito yo que tuve una reunión CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento, con la gente del Comité Paralímpico, digo, estamos planteándonos esto. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, si uno tiene un hijo, un nieto, un sobrino, lo que sea, desde chiquito empieza a caminar Y si al padre o al abuelo a alguien le gusta el fútbol, ya empieza a tirar la pelota. Si le gusta el básquet, se la hace picar. Si le gusta otra cosa, lo familiariza. Ninguno sabe si van a terminar siendo un gran deportista, pero lo familiariza con el deporte. Lo incluye desde el principio en su desarrollo neuromuscular. La discapacidad es algo que nos cambia la vida de un momento para el otro. Es como un volver a nacer en cuanto a una serie de situaciones que vivimos. Bien. Ahí mismo, entonces, tenemos que estimularlo y decirle, además de todo lo que tenemos que hacer, tener la posibilidad de hacer algún tipo de actividad. En cuanto al origen de lo que es el paralimpismo, los deportes paralímpicos y la actividad en discapacidad, esto se genera en Inglaterra, en Londres, o en un lugar cercano a Londres, que es Stoke Mandeville, un médico que para nosotros es el pionero en todo esto, en el año 1944 crean un centro de rehabilitación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se hace fundamentalmente para eso, para darle cabida y rehabilitación a todos los lesionados de guerra, principalmente medulares amputados. Y en 1948 él decide generar los primeros juegos, conjuntamente con unos juegos olímpicos que se hacían en Londres. Hasta ese momento, lo único que hace con su discapacitado, me lo imagino en ese momento, todos ansiosos por los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Londres, y él dice, muchachos, vamos a tener nuestros propios juegos, los juegos de los ricos, los juegos de los que no andamos, los que estamos en silla. Y arrancó con torneos de arquería, torneos de básquet, en ese centro. Y a partir de ahí comienza a desarrollar lo que es el deporte en discapacidad. ¿Avanzamos? Bueno, como les decía, nuestros dos lugares de trabajo y de desarrollo son, uno, el Hospital de Rehabilitación, que en definitiva debería ser el semillero de los futuros deportistas, y otro, el Comité Paralímpico Argentino, que es el que nuclea a todas las federaciones y a todos los deportes de discapacidad. Bueno, esto no se ve muy bien, pero la idea de esto se ve nada más que si uno trazase una curva. El crecimiento que tiene desde los primeros juegos que fueron en 1960 en Roma, y todavía nosotros, la última comisión del Comité Paralímpico, estábamos un presidente y una vicepresidenta que habían participado en los Juegos Paralímpicos en Roma en el 60, jugando al básquet femenino en silla y al tenis. O sea que eran los pioneros, el origen de todo esto. Fíjense que había nada más que 400 deportistas, crece exponencialmente. En Londres, en el año 2012, hubo 4.200 deportistas y 166 países. O sea, fíjense el desarrollo que tiene esto a nivel mundial. El número de deportistas y de países a veces también está limitado por la capacidad que tienen los lugares para dar. Se imaginan que 4.200 deportistas además tienen sus equipos técnicos, sus equipos médicos, sus colaboradores, sus asistentes. Hay muchos discapacitados deportistas que tienen asistentes para manejarse, los que tienen cuadros más severos. Pero esto fue creciendo. Entre Londres y Río, en el 2016, el número de gente se fue librando y considero que va a ser el número de atletas que van a ir compitiendo. La próxima, bueno, fundamental cuando nosotros nos planteamos la actividad deportiva o esta actividad en la discapacidad es que tengamos en cuenta tres cosas, que es algo que nos pasa cotidianamente. Por ejemplo, a nosotros nos ven en el hospital y tienen alguna persona joven con un accidente cerebrovascular, una secuela neurismática, que anteriormente a la lesión jugaba al fútbol. Enseguida viene y dice, no, mira, camina, es un EMI, tengo uno para que juegue al fútbol. Y nosotros cuando llegamos a evaluar, ¿a dónde lo llevamos? Al último lugar. Lo llevamos al CENAR con la selección argentina de fútbol 7, sobre entrenamiento. están conectando de acuerdo a la zona donde vive, con algún centro deportivo, centro municipal, donde pueda acoplarse a alguna actividad, que haya gente que tenga algún deporte en desarrollo, y después de ahí que pase al segundo punto, que es el deporte competitivo. Para el deporte competitivo, como todos son las ligas, porque tenemos otros nacionales en básquet, de vole y demás, de eso recién, recién, va a salir lo que es el alto rendimiento. Bien, estas actividades son las que se generan en los centros de rehabilitación. Comenzamos con nosotros tenemos un servicio que es la recreación y deporte, y comienza con algún profesor de educación física para iniciarnos en la posibilidad de que otro lugar puedan comenzar a competir en tenis de mesa. Seguimos, manejo de sillas convencionales totalmente, pero que ya comiencen a familiarizarse, a sentir que se pueden divertir, a sentir que es esta cosa que uno siempre tiene de la competencia, de ganarle al otro, de que me preparo para algo, existe. Y existe desde mismo el centro de rehabilitación. Después nos conectamos con clubes barriales y demás que tienen la actividad y la siguen desarrollando. Y se van sumando a equipos, a veces nacionales, barriales, y entran los torneos comunes. Yo creo que todos ustedes, imagino, habrán escuchado hablar de los juegos Evita. Bueno, esos son juegos nacionales. Por ejemplo, ahora los juegos Evita de este año se hacen en noviembre en el Chaco. Y allí comienzan a traer chicos y deportistas de todo tipo, y para todo tipo de disciplina. En ese caso, nosotros, como médicos especialistas, vamos, evaluamos, clasificamos a los deportistas en cuanto a su capacidad y la capacidad funcional y compiten. De ese lugar, de esos, de donde más nosotros tomamos deportistas, es el lugar donde todos los técnicos de atletismo, de deporte sencilla, de fútbol y demás, van y empiezan a observar. Porque además, en algunos torneos que son también convencionales, muchos chicos comienzan a jugar como convencional, sin saber que tienen una leve deficiencia, que tuvieron una anoxia cerebral no instantánea y quedaron con una hemiparesia muy leve. Ahora, cualquiera de nosotros, o los técnicos enseguida ven jugar y le dicen al técnico que tienen, déjame ver este pibe, tráemelo, y de ahí arrancamos, porque ellos ya están jugando con convencionales, son tipos más cercanos a la menopausia, a la próxima. Bueno, esto es el deporte de fútbol, para el cerebral, el fútbol 7, fíjense, eso es el fútbol dominio de la coordinación, pero en la posición de la mano, empiezan a aparecer todos los signos neurológicos de un daño central. Tanto mira la posición de ambos brazos, siempre en este caso predominio aparentemente del lado derecho, o menor desarrollo del trofismo. Son todas cosas que en el deporte convencional nadie los tiene en cuenta. Entonces, todo eso nos lleva a los técnicos, a los médicos, a trabajar en forma diferenciada. Diferenciada con cada uno de ellos y diferenciada en cuanto al sentido de que no estamos trabajando con alguien que tiene las mismas características que el convencional. Pero sí llegamos a que, por ejemplo, ahora vamos a seguir viendo en lo que es fútbol, por ejemplo, de parálisis cerebral, fútbol 7. Juegan en una cancha, los 7 jugadores juegan en una cancha tan grande como la de hockey y sobre césped. De hecho, en el escenario entrenan en el mismo lugar donde entrenan las leonas. Y bueno, contra equipos convencionales. Convencionales de clubes profesionales. Actualmente estamos jugando contra las inferiores de San Lorenzo, de Estudiantes de La Plata, de clubes de Nacional B. Y con buenos resultados. Mejores resultados cuando contra convencionales que cuando van a jugar contra sus pares de otros países. La sensación a veces de jugar contra alguien del exterior y que tiene otra historia, a veces los acobarda. Porque además la gente que uno va viniendo es de todo el país. Y lo concentra a veces en la capital de Ecuador. Y a veces tenemos jugadores que la primera vez que viajan desde el interior del país y que llegan y se encuentra con esta ciudad, con todo el movimiento, con todo el movimiento de deportistas, y vienen a veces árbol como un rifle para matar los pumas en el Chaco y para que no le comieran el sembrado. Y de ahí pasó a Pleno Núñez con todo ese movimiento, le hicieron cargar en un avión, y de ahí pasa a viajar en avión y van a conocer cualquier lugar del mundo, en cualquier torneo. El cambio es muy brusco, muy fuerte. Entonces eso también lleva a una adaptación. Bueno, estos son dos torneos nacionales. Antes de lo que es pasar al alto rendimiento, a la competencia, tienen que pasar por este tipo de torneos. Y de ahí ya una vez se lo va tomando a aquellos que tienen mayores capacidades. Por ejemplo, en esta anterior estaban viendo, hay mujeres que están jugando junto con varones, porque en algunos clubes no llegan a completar el equipo, y eso no se da en los torneos de alto rendimiento. Bien, si quieren preguntar para cambiar, me avisan. Estamos libres. ¿Cómo está dividido? En general, como decía, tenemos un comité paralímpico argentino y después tenemos una división que principalmente es formada por federaciones y las federaciones, a su vez, engloban patologías. Estar casi lo que de esta manera, después eso se abre mucho más, ¿verdad? Entra a producirse otro tipo de situaciones, ¿no? Que como decir, como hablar hoy de España y Barcelona, alguien le podía hablar hasta ayer, decía, bueno, ¿cómo le puedo decir? Barcelona es España, en general, nadie va a decir, pues ya que no es España, pero en algún momento se quiso separar para tener alguna posibilidad diferente y creer que solo puede ser un poquito. De las federaciones que engloban los deportes, algunos deportes intentan salirse y quedar dentro de lo que son los deportes convencionales, o de las federaciones no convencionales, para tener un otro tipo de rédito. Pero de entrada, lo fundamental para un conocimiento general es que nosotros tenemos una federación, que es la Federación de Deportes para el Cerebral, se llama FADEPAC, una federación que es de deportes en silla de ruedas. Esto todavía es un poco ambiguo porque engloba a los pacientes con patologías motoras. En general, los pacientes con silla de ruedas, lo vamos a ver separadamente, son aquellos que tienen lesiones medulares, los amputados, o sea que aquellos que para su desplazamiento o actividad necesitan una silla de ruedas. Los que están dentro. Esos eran los que comúnmente nosotros decimos tienen una parálisis cerebral. Hoy eso se ha ampliado y abarca a todas las personas que hayan tenido una lesión cerebral. Ahora vamos a ver un poquito más. Luego tenemos otras federaciones, que es la de deporte de ciego, se llama FADEC, y ahí por ahí los más conocidos para ustedes en general son los murciélagos, que son algunos de los cuales se tiene más marketing, más nombre. Pero que todos, cuando viajan, pues vamos en los torneos internacionales, forman parte de la Federación Argentina, salvo la Federación de Deportes Mentales. Los mentales quedaron fuera de lo que es el Comité Paralímpico Argentino, por diferentes razones, por dificultades en poder definir exactamente cuál es el grado de deterioro mental, cuáles son las patologías. Como en todo, se generan a veces algunas trampas en el deporte. Si uno puede hacer un programa, no puede decir a un atleta entonces, jugadores mentales. Eso sucedió. Y sucedió con un equipo de básquet, que terminaban siendo equipos de básquet convencionales y se hacían todos parados. Pero eran convencionales. Se descubrió que fue penalizado y como esa capacidad de preparación no estaba bien definida, separados. Luego con otras asociaciones. Bueno, en otras asociaciones hoy hay una serie de deportes, por ejemplo, el tenis adaptado, que pertenece a la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, el básquet, que pertenece formar parte de la Federación Internacional de Básquet. Que es el silla rueda, pertenecería a lo que decimos deportes dentro de silla rueda. El tenis de mesa, también forma parte de otra federación. Ciclismo está en otra federación. O sea, una serie de deportes sueltos, y todo lo que le pase después a la náutica. Que en la Argentina los deportes náuticos y de equitación, que también están en el paralimpismo, tienen muy, muy poco desarrollo. De hecho, nosotros viajamos en general con un deportista, uno en remo, uno en canotaje. Hay un deportista paciente del doctor que hemos alquilado, recién alquilado a él, que es el único paciente que hace equitación. Que hace muchísimo tiempo que él lo sostiene. Ahora creo que para quedarse con el caballo de tiempo. Entonces se ha permitido, porque de lo contrario no tenían lugar donde poder participar. Entonces se les permite participar dentro del grupo, por lo menos en el deporte de bochas. No en otros. Y la próxima, hacemos algunas imágenes. Bueno, este es el equipo argentino de bochas. Si ustedes se fijan, las posturas. Como él tiene una distonía, por ejemplo, entonces necesita, tanto para jugar como para poder mantenerse, tener determinadas posturas y trabas en que engancha la mano en el aro de la silla. De lo contrario, comienza a hacer distonías de torsión. En general son todos cuádriceps parétricos severos. En las posturas, la posición de hecho silla de rueda, este es el equipo técnico, no tiene nada que ver. Pero bueno, este es uno de los grupos de competiciones. Uno dice, bueno, cuando van, ¿por qué de repente hablamos de cuestiones que sean dentro de los mismos grupos? Desde el punto de vista intelectual. Puede tener alguno de ellos algún decalaje en cuanto a su coeficiente intelectual, pero el grado de intelectual es bueno. Muchas veces, ¿qué nos sucede? Nos traen, por ejemplo, de forma sincera, algunas cosas que por ahí ustedes conocen. Ustedes saben que en los últimos Juegos Paralímpicos hubo una medalla de oro argentina en atletismo. Bueno. Chani para nosotros, un médico estaba entrenando con mí y demás, durante muchísimo tiempo no podíamos definir exactamente cuánto era de mental lo que tenía y cuánto de su discapacidad motora por una parálisis cerebral. ¿Qué sucede? Uno lo lleva a estos deportistas, hay que evaluarlos funcionalmente, y cada deporte tiene una clasificación, porque hay diferentes rangos de severidad. Pero de acuerdo a la clasificación que uno haga, va a ocupar un lugar en esa clasificación y puede jugar en una categoría o en otra. Eso le permite ser el peor Ellos no. Inclusive, cuando viajamos la última vez al río, habían sido padres hacía poco, poco. O sea, para nosotros, no estas inquisiciones, por ejemplo, me dicen en el, los padres seguimos otra cosa, pero son cosas que a uno ya pensar en un deporte de alto rendimiento, ¿no? Convencieron a los convencionales, los que trabajan con convencionales cuando lo ven, como decimos nosotros, los ricos ahí adentro, y no lo ven tanto como deportistas. Nosotros tenemos una amplitud mayor. Cuando sucedió esto en el río, que viene y dicen, acaba de ser padre, nosotros que convivimos todo el día con ellos, sabemos cuál es el grado de dificultad. Todos acaban de ser padre y madre, porque nos planteábamos todas las adquisiciones posibles. O sea, que uno podría hacerse. ¿Cómo vas a dejar que? Pero ¿quién fue el que le dijo por qué no tenés un hijo? ¿Y por qué no se plantearon la dificultad que tiene? ¿Quién nos va a cuidar? Y esta gente con sus compromisos, motores, demás, ¿cómo hace ese cargo? Bueno, llegamos a la conclusión que todas esas cosas, esas decisiones eran de otra visión. Tienen una intelectualidad que les corresponde, tienen la responsabilidad que se pueden plantear, tienen mayores dificultades. Entonces, para que todo suceda, todo, tiene que haber un núcleo familiar de ambos lados, un grupo de gente que esté comprometida en eso. O sea, es el hijo no solamente de la pareja, sino es el hijo de un grupo de personas que en general acompañan, se acompañan a ellos. Están dispuestos a que esa vida también continúe y se desarrolle en eso. En tener una familia, en disfrutar, tener un hijo. Y se hacen responsables todos. Pero esta situación, en ese momento, nos generó una crisis total. Claro, ¿qué diría cualquiera de nosotros en un café? Y cuando sabemos además las situaciones, ¿no? Que tiene que una preparación previa, una decisión, una ayuda, es muy prometedora en cuanto a todo el grupo. Bueno, entonces fue nosotros, después de la luna de este, estábamos felices. Pero bueno, seguimos, si no, el movimiento de, a veces, de las primeras veces que vi este tipo de este deporte, me pareció cruel. Porque el deportista es un juego de bochas, como un juego de bochas. Se tira un bochín y después se tiran bochas a la rinde. La exactitud que tienen es increíble. Pero, para que con esta hipertonía y con estos movimientos históricos que tienen, pueda de repente generar la fuerza, relajar la mano y poder tirarlo a la bocha, le genera una descarga, no inhibición en el resto de los miembros, pero ya las posiciones extrañas, fíjese dónde tiene el pie, dónde engancha el brazo, dónde le engancha. Y cuando uno empieza a hacer fuerza, se le puede engañar realmente y logra relajar y extender el brazo y tirar la bocha. Uno dice, esto es increíble, bueno, cuando uno lo ve después en el juego, y no solamente ese juego, cuando ve el movimiento y todo lo que tiene que hacer, dicen, ¿por qué pasa por esta exigencia? Porque cada movimiento cuesta tanta coordinación en un cerebro que no puede darle inhibiciones, facilitaciones, control, coordinación. Bueno, lo consiguen trabajando y lo disfrutan. La próxima, estas son las diferencias que hay. Fíjense, por ejemplo, cuando uno clasifica, tiene que saber dentro de la pared celular cuál puede tirarlo con la mano, cuál tiene esa posibilidad con la mano, hay alguna curación con el pie. Y después están los más severos, los cuales, si lo ven acá, uno de estos, eso se llama ramperos, son los que tienen una espasticidad en sus cuatro miembros mucho más severa, una estonía que no le permite ejercer la movilidad con el miembro superior. Entonces, ellos colocan la bocha en la rampa. La la sostienen, tienen un asistente. El asistente está de espalda a la cancha porque no puede orientarlo. El jugador lo que hace es indicarle, antes de poner la bocha, hacia dónde lo va a dirigir y que le vaya acomodando la rampa. La rampa la puede dirigir en este sentido o también en la altura. De acuerdo a la altura, le dan más elevación y que vaya más lejos o que vaya más rasante. Toda esa determinación que hablábamos de nivel intelectual, toda esa disquisición la determina el jugador. Y determina en qué momento coloca la bocha, en qué momento levanta la cabeza y la bocha sale por la rampa y va. El otro jugador, fíjense que es una distrofia muscular bien flácido, en la caída de los miembros superiores, flácido totalmente, casi no tiene, acá en la foto parecería que no tienen demasiado control cefálico. Bueno, tiene esto, que es un aro cefálico, porque no tiene mayor movilidad, entonces la sostiene con esto, sostiene la pelota, con los ojos o con algún control, algún sistema de comunicación, le va indicando al asistente hacia dónde va la rampa, él mueve mínimamente la cabeza, y sale la bocha. Este en general es el juego. Fíjense, el blanco es el bochín, las azules, las rojas son las de los dos juegos. No es que está una acá, la otra allá, y cada uno la tira como hace uno, como hacía usted con la otra. No, están ahí nomás. Si hay algunos torneos filmados y de grandes jugadores, son cosas maravillosas. De dos que tratan juntas al bochín y la persona que tira corre la que corresponde y termina. No. Hay que verlo. Creo que tengo alguna afirmación. Sigamos. Y ahí, de estos cuadros, pasamos a lo mismo, el Palacio de Oro, esta llanina, medalla de oro. No es el mismo cuadro. O sea, puede tener hipertonía, puede tener un cierto incoordinación, que es lo que llamamos el balanceo de los brazos. Pero fíjense que en 100 metros femeninos tuvo 14 segundos. O sea que estamos 4 segundos más que lo que puede sacar un convencional en los 100 metros, que están en los 9 y pico, 10 segundos. Promedio en general, los 10 segundos. Están 4 segundos nada más. De el mejor convencional. Y el barresto, que también tiene una cuadriparesia espástica. Tenemos la carrera de él, porque se aprecia muy bien la espasticidad del aumento de tono de los miembros inferiores, que lo lleva a la flexión de la rotación interna. Seguimos. Algunas imágenes del fútbol 7, que es otra de los deportes de parálisis cerebral. Fíjense, la postura de las manos, el aumento de tono, a veces la situación del pie. Que hacen en medicina del deporte, si es el tipo de deporte. Uno, en este tipo de deporte, que son los más cercanos al lo convencional, bueno, van a tener en general los mismos tipos de lesiones ligamentales más que los convencionales. No hay un aumento de lesiones ni una lesión diferente de ningún tipo. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Bueno, estas situaciones, donde muchos de ellos tienen los pies con laxitud ligamentaria o quinovars y demás, que a todos los aseguramos con vendaje. Además tienen menos protección en esos pies, tienen menos seguridad en el momento de apoyo, entonces tenemos que darle más seguridad para impedir que ese tipo de lesiones se produzcan. En general, no lo hacemos con frecuencia. La próxima. Bueno, esto va a mostrar como les digo yo a los chicos. En un torneo jugado en Barcelona, ellos, por ejemplo, los padres cuentan una anécdota que me parece graciosa. Sí, acá la foto no se ve. Llevan siempre la ropa, se la da a AFA. No tienen la ropa de la Federación de Parálisis Cerebral, sino que se traen una ropa de AFA y AFA se lo da. Por pertenecer a la AFA, no pertenecer, pero si conocen la ropa, en ese torneo de fútbol de Barcelona, nos llevaron al Camp Nou. estadio del Barcelona. Y si ustedes se fijan, como les digo yo, chicos, realmente, hasta que no se paran y caminan, parecen jugadores, parecen un equipo. Y esto nos sucedió en un viaje, estando en el aeropuerto. Ellos, en general, tienen muy poca lesión, caminan como les parecía leve, algún trastorno en el brazo, pero como vienen a caminar, arrastran el pie y algo así. Igualmente, están muy trabajados, muy buenos troncos, son deportistas, deportistas, que hay un control muy amplio sobre ellos. Entonces, ponen vestiditos y todo. Cuando están viajando y toda la gente, pero son de Argentina, que son, y somos jugadores de fútbol 7, o dicen de la sub-20 de Argentina. Y de repente, todos somos de la sub-20, Argentina sub-20, y un tipo dice, bueno, el equipo le fue bien, bastante bien. Y llaman para el plan y empiezan a caminar. Y yo le fue porque no había uno que caminara bien. En ese momento, entonces se lo llevaron a llegar a Camp Nou, un hecho lindo. La próxima. Bueno, otro de los deportes de parálisis cerebral también es la natación. Por ejemplo, fíjense, se ve mucho en estos casos, fíjense el tronco que tiene y la pierna. Y las piernas típicas que a mí parecía espástica. En el campo de juego, al deporte que realice, en ellos la evaluación muscular es fundamental para poder determinar cuál es la funcionalidad. Y cada clasificación, cada ejercicio, cada categoría está dada por el grado funcional, la capacidad que tiene de rango articular, de fuerza muscular, de que pueda o no completarnos algo del movimiento. Entonces se complejiza mucho. ¿Qué sucede? Ustedes ven lo del deporte, el olimpismo, ven que los torneos o las competencias de natación son ciertos. 20 metros de espalda, 10 metros de espalda, metido y llegando a medalla, entonces hay cientos de competencias. Si se dividiesen exactamente por cada una de las discapacidades que existen, el torneo comenzaría en enero de un año y termina para la fiesta de ese año. Entonces, algo de trabajo porque es muy duro después para reclasificar, bueno, se cometen muchas injusticias, pero se comprimieron las categorías y se unieron diferentes patologías, definiendo específicamente qué gana alguien, el que le falta un brazo, y el que es igual a alguien, por ejemplo, tiene una hemiparesia y que ese brazo lo mueve poco y la pierna poco. Y el otro le falta un brazo, pero la pierna la mueve y tiene buena patada y todo empieza a balancearse en ese sentido. ¿Es un sistema de puntaje que se hace? Es un sistema de puntaje, sí. Sí, sí, sí. Pues nosotros vamos a hablar porque todos tienen sistema de puntaje para saber en qué categoría juegan. Y después de ese puntaje, entonces, se vuelve a sumar un trabajo más para el equipo médico y técnico también, que es la evaluación funcional. Y discutir tú. Hay en cada torneo que uno va y hay clasificadores internacionales, por ejemplo, torneos internacionales, los clasificados. Si hay una discrepancia con lo que uno piensa, y es para que uno pelea, porque yo que tengo una boca de tiempo, se debe hacer una serie de estudios, o lo que se llama, uno hace una apelación. La apelación se paga para nosotros. Si uno gana la apelación, el dinero se devuelve. Si uno pierde la apelación, se queda. Entonces, cuando uno va, está muy seguro. O cuando uno lleva deportista, está muy seguro. Porque cada deportista, además, no sé si hay algún país que sea diferente, pero sobre el dinero, pero cada cupo que se da a un deportista es una cantidad de dinero. Pasajes, inscripciones, estadías, equipos que lo rodea. Y si uno llega allá, como nosotros lo hacemos a la selección argentina, que viene a valorar que Messi es superior a todo lo que se conoce, y dice, no, es inclasificable, no puede jugar al fútbol, supera todo, no puede jugar, hace una diferencia y no puede jugar. Lo mismo sucede cuando uno lleva un deportista de este tipo, y dice, no es clasificable, no entra. Si lo sube de categoría, uno dice, no es la pena que compita, porque sabe que no tiene tiempo como para que llegue a algo. Y no tenemos los equipos ahí. Vamos a empezar es haber llevado a alguien que tiene un gasto de dinero, un espacio que hubiera tenido otro. Entonces todo eso es complicado. Avanzamos. Bueno, este para mí es un deporte ciclista, pero fíjense, medallista, tiene más medallas en el centro, porque el centro corre de bicicleta. Y lesiones traumáticas postarticulares. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente, por ejemplo, en el equipo de básquet argentino tenemos amputados, triamputados, tenemos pacientes con lesiones medulares. Y por ejemplo, tenemos un paciente, un atleta, que se levanta. Camina, pero ¿qué tiene? Era jugador de básquet, pero recibió un asalto con un tiro en el tobillo. Le destruyó el tobillo y le terminaron artrodesando el tobillo. Entonces, la artrodesía del tobillo no le permitió nunca más ser un atleta convencional. Pero el deporte en sí ya le permitió seguir jugando. Y es un deportista que hoy juega en las ligas europeas. Y sigue jugando al básquet. O sea que todo el gesto técnico que tenía desde el tronco hacia arriba y lo sigue manteniendo. Y sigue teniendo la misma precisión que tenía como en un convencional, desde otra distancia y otro lugar. Pero más de silla de ruedas, solo más de silla de ruedas. Todos en el básquet, todos juegan en silla de ruedas. Hay un básquet para esta gente que camine y vaya corriendo un lado, se va a certificar y no puede utilizar el tronco. Oigan, todos se sientan en silla de ruedas, especiales para el deporte. Que hace que en el básquet en silla haya, sea mucho más difícil porque uno debe controlar. ¿Ves? Como uno cuando corre, se mueve y casi se mantiene acá, hay que controlar un elemento externo que es la silla de ruedas, hay que desplazarse en caso de que se van achicando con el retroceso. usado una rueda anterior, se han hecho la fibra de carbono, dos ruedas, y son realmente. La otra, fíjense, la dinámica, la aerodinámica, todo lo que guardan es increíble. Bueno, de que hay parapléjicos amputados, los miembros inferiores están flexionados, pegados dentro de este habitáculo. Pero el resto es todo trabajo desde su columna, la columna de los ángulos, los espinales y el manejo de los brazos. Vamos a ver, pues, alguna película como para que vean cuál es el movimiento del remo y de todo eso. Realmente, estas carreras son fantásticas. Bueno, hay un sentido acostumbrado, no sé si no me veis a una carrera que os convenció. La próxima. Otro deporte fantástico. El tenis adaptado. Este es Gustavo Fernández. Hoy es número uno. Bueno, el tenis adaptado, por ejemplo, tiene una sola categoría, que es se mueve sentado, en una silla. ¿Qué hace esto de dificultoso? Que nosotros tenemos, por ejemplo, Gustavo Fernández no tiene movilidad en el segundo sitio. Fíjense. De nosotros, aunque se quiera mover o hacer algo, acomodarse en la silla, siempre va a hacer fuerza con el resto del cuerpo, desde los glúteos, los isquiotibiales, de alguna manera, controla la posición, la controla, entonces le permite que el tronco se libere mucho más, que el brazo tenga mucho más libertad de movimiento, un movimiento mucho más coordinado. Él es eso, se podía dar, y a veces, ahora en el último torneo, no puede. Luego, el sigue jugando, bueno, lo planteaba, ¿qué podríamos ver nosotros desde los médicos como para poder cambiar? Que a veces nos planteamos, que no es los médicos solo, en discapacidad, el discapacitado es él y sus elementos. O sea, él no es solo él, es él y su silla. Porque la que la mueve es su silla. Y cuando uno lo ve como médico, especialista en rehabilitación y en deporte, tiene que verlo a él. Tal vez modificar esta parte de la silla sin impedirlo y que después fuera de lo que es el saque pierda movilidad o pierda flexibilidad o pierda silla y va así para adelante y como ven para atrás. Si le ponemos una cesta o algo que lo contenga y que le dé más seguridad y estabilidad en el momento del saque, después el resto de los movimientos va a estar un poco más mitado. Entonces, lo que uno puede, lo que también es la tema de yo, tiempo libre. Seguimos. Bueno, choque y que el jugador caiga, tienen que estar muy acostumbrados tanto a caerse como a levantarse. Como los deportistas que se levantan solos. Sí, no, muy, no, mayoría, por lo menos la selección seguro. Después la selección que vuelve a caer y a levantarse. La selección cae, se los ata además. Porque unos hay algunos que son parapléjicos y otros son amputados también para tirar. Fuerza sobre la pedana de la silla y me impulso con la pierna. Bueno, eso está penalizado. Y además, los jugadores tienen atada la pierna con cincha para poder igualar esa situación. Y no están entendiendo. Siempre intenta que se iguale de alguna manera. Igualmente, en el básquet, por ejemplo, hay jugadores como en el fútbol 7 que tienen diferentes calificaciones funcionales. Entonces, lo que se hace es, bueno, ¿cuál es el valor que tiene que sumar el equipo? O, por ejemplo, el fútbol se puede jugar con un solo categoría alta, que es 8. El resto tiene que ser de dos categorías, tiene que tener dos categorías bajas. En el básquet se equipara de esa manera. ¿Seguimos? Bueno, esto para que vean una imagen de un estadio. También más allá de esto, uno dice, bueno, hay tantas caídas, hay tantas lesiones, hay tanta. Bueno, en general no tenemos lesiones importantes, seguramente ninguna lesión. Bueno, el impacto que está sufriendo el hombro, el impacto de todo el tronco, de la posición extrema a la que llevamos a la columna en este tipo de movimiento. Llevamos a la articulación del hombro, por ejemplo, a un gran esfuerzo. Solo se entrena y en este movimiento lleva a un tipo de desgaste, sino que además genera toda la rama de la silla constantemente. Y la silla no es que siempre va a estar. Es un manotazo, gira, le pega para el otro lado, frena, sale para un lado. Es mucho desgaste. Sin embargo, otro deporte que es para rugby, son cuadriplégicos o cuadriparéticos, tienen que tener dos afectaciones de los cuatro miembros con dificultad en los extensores de la mano y hay diferentes grados, hay algunas funciones diferentes, pero el deporte son que manejan en estas sillas de ruedas, parecen autitos chocadores, tienen todo un resguardo aquí adelante. haya estado donde quiera. Pero es un deporte fuerte. También necesita acompañamiento de un deporte que lo seguimos. Bueno, esta es la imagen del juego, en cómo son las sillas que están resguardadas, constantemente chocan. Bien, seguimos. Esta es la natación. Acá vamos a ver, pues, la película, ese es un chico. Yo me pregunto, ¿las sillas quién las provee? ¿El comité? O sea, ¿las? Sillas, la rueda. ¿Quién las provee? Cada uno. Sí, esa es una gran dificultad. O sea, si me preguntas en la historia, si ha avanzado mucho, tanto en las sillas como en los elementos. Todo creció el cuerpo médico profesional, creció el aporte a los deportistas, creció la posibilidad de los elementos. Yo siempre comento el caso de un chico que hoy está en el equipo de atletismo y con medallista, además, vimos a un torneo juvenil en Bogotá en el 2009 y él corría los 100 metros, corredor espectacular. Corre, sale, llega. Cuando llega, veo que tropieza en la pista, cae, rueda, se cayó, tropezó. Lo fui a ver enseguida, digo, Santa, ¿qué te pasó? Dice, no, don, corrí con la suela de la zapatilla de carrera despegada. No teníamos en un torneo panamericano juvenil, teníamos deportistas juveniles, el mayor desarrollo. Se le dobló la suela de la zapatilla y siguió, y se centraron y se fue. Pero bueno, eso no sucedió más. Desde ese tiempo veníamos con un rap. Después ya no. Después ya aparece en esa época lo que fue Elenar, no sé si lo quiero nombrar. Elenar es un ente que para estatal se financia con el 1% de la telefonía móvil. Y eso se impone para el convencionalismo y para el panismo. Son todas importadas. En general, hay sillas nacionales. Por ejemplo, Poder Bate en general tienen todas sillas importadas. La selección femenina aparece Autobot para consolidarlas. Y se dio una silla en la alemana a medirla. Y están 180.000 pesos cada silla. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos. Van a ver atletismo, lo vieron también en las imágenes. Bueno, seguimos. Bueno, estos son ajustados. Podemos ganarlo, ¿sí? Atletismo, sí. Bueno, para que vean diferentes maneras, atletismo se está moviendo. Aquellos que tienen la posibilidad de correr, o por ejemplo, esto es salto. Salto en largo y lo vi con una prótesis de carbono. Nosotros no tenemos ningún deportista argentino que tenga una prótesis por el costo que tiene, no hay nadie que se la financie. Nosotros no tenemos ningún deportista que tenga un apuntador que haga este tipo de actividad. Sí, se llama de banco, tal, ahí se está asegurado, quitando el lanzamiento de balina, lanzamiento de bala, el típico, bueno, se hace desde estos lugares. Muchos se sujetan la mano que sostiene de esta barra y con la otra lanza. Entonces seguimos. Bueno, ahí ven una carrera espectacular. Este es histórico, es el más reconocido de los corredores. Bueno, nosotros lo vimos correr. Fíjense, por ahí, seguramente, todo esto que hay atrás hay gente. Es el Estadio Olímpico de Londres, casi para 100 personas. No había ningún lugar, no había de venta de un solo boleto. Y la gente venía a correr aquí todavía. Y aparte porque era Londres y porque era de la cuna de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entonces, no, pero bueno, las carreras también son fantásticas. Se podría hablar muchísimo de cada cosa y de la dinámica que tiene y la raza que tiene. Tiene que tener que estar corriendo contra gente que viene de una tierra, porque tiene una cosa y del otro lado. No todos son. Está preso. Porque domicilio. Desarrollando. En este deporte todas las personas pueden jugar, los que tienen alguna dificultad, una alteración motora, puede haber diabutado, personas que tengan alteraciones lactosis severas o anquilosis, que tengan complicaciones en la cabeza, ven amputados. Y este es el deporte, están sentados, que fue alguna vez en ese nivel. Tengo, hay otra imagen que puede sentado, seguimos, tenis de mesa, tenis de inventario, cuando los que juegan parados, los que juegan sentados. Esta es una de esas jugadoras, fíjense la cultura de la mano y cómo ese también mismo la lleva a abrirla en esta posición, aumenta el tono en todo eso, en el cuerpo derecho. Seguimos. Todos los jugadores del equipo argentino de tenis de mesa, como vieron, hay gente que juega parado, otros que están sentados. De acuerdo a eso, parte de la clasificación, otra que no como eso. En general, los estadios donde juegan, hay más mesa todavía, se juegan todas las formas simultáneas. No sé si lo reconocen. Está intentando. Jugó contra convencionales y no jugó. Un cuadri, fíjense la postura que tiene en la silla, que no puede mantenerse ni postulado hasta acá. Bueno, ahí se jugó la vida y creo que le ganó, ¿no? En la próxima. Bueno, otra de las pesas de pesas, que se nos había apuntado, pesas se hacen bajo, acaban en el corredor rojo. Prótesis visionarias. Seguimos. Bueno, apuntado, en la posición. Él es un apuntado, amigo superior. Él tiene, en un momento en el que parece lo que tiene, con una hipertonía y lo lleva a tomar la paleta en esta posición. Hay algunos jugadores que toman la paleta directamente con la boca. ¿Quién sigue la vacuna de las? Bueno, esto es lo que es los murciélagos, los ciegos. Aparte de que no ven, hay algunos que tienen alguna visión. La misma visión que tengan de uso de algo le genera una diferencia con el resto, porque ven sombra, ven la luz y la vuelta. Entonces, no solamente usan estos parches, que tiene muchas mujeres como para limpiarse el maquillaje, sobre los ojos, sobre eso se lo tapa con cinta y sobre eso se pone una máscara, una antipasa. La pelota, con el centro de cómo juegan, ¿cómo escuchan? Esa es la pelota, si la compraría para mí. Si la patean, no la mueven, la sienten, y entonces están escuchando. Hacen los pases, pegan contra las barandas y juegan. Continuamos. Bueno, acá lo ven, el tipo de movimiento, el desplazamiento. Realmente, bueno, este es otro juego de ciegos, se llama voleibol. Como ven, hay tres jugadores de cada lado, uno de un lado tira la pelota y los otros, por el sonido, se tiran para atacarla. Solamente por el sonido, en la pelota, también con cascabeles y por la acción del sonido se tira e intenta atacarla. Esta persona, también como los jugadores de los jugadores de los pases, a veces parece que ven, que ven y que se juega y ya la pelota en la tierra. Bien, no se ve por la orientación que tiene. Y saben a dónde lo tiran, a dónde para quién dirigir. Bueno, esta es la imagen. Otro de deporte. El de judo. Todos los judocas son personas que han actuado en los torneos convencionales, porque tienen baja visión, no es que no tengan visión, tienen baja visión. Entonces todos vienen de la competencia de convencional. Esa es una ventaja, pero total es la relativa. El guardia de ciegos es la nación. Seguimos, esta es una nueva olímpica. Esto para que vean qué es la diferencia. Uno dice, ustedes vieron cuando un convencional nada, llega a la región, gira y vuelve. ¿Cómo podría saber un chico que viene nadando que ya llegó a los 50 metros, tiene que dar la patada y volver? No lo sabría nunca. Tendría que tener un cálculo espectacular. Entonces, ven esto. Ellos tienen la muchedumbre que está en la punta de la pileta, del otro lado, y cada vez que llegan, si son 50 o si son 100, de acuerdo a lo que se tiene que ir, es una vara larga, que le da la distancia para que sepan, le pegan en la cabeza, tú lo tocan, entonces saben que al tanto abrazada, una abrazada, ya tiene que preparar la vuelta gira y pega. ¿Ya? Entonces, como para mostrarles, alguna diferencia, yo como es, no sirve nada, sin nada, pero nada, ahora, orientarse, poder salir preparado, o sea. Seguimos. Civismo, civismo. Este civismo que es instante, ¿sí? El que va adelante, que tiene el respeto. Es de atrás, ¿no? Está calculado como para que el ayer es el de atrás, es igual que en la carrera, ¿no? Si lo que vamos a ver. Uno dice, claro, si igual nadie me corre con que me arrastra. Bueno, eso está controlado, se sigue y se determina rápidamente si está siendo llevado o no. El que corre tiene que llevar al otro. Se necesita llevar al otro. En este caso, vamos pasando, a ver si llegamos al otro. ¿Ven cómo corre? Para todos saltar, dos corren. Alguien que lo lleva y el ciego. Ahora, el que lleva el ritmo y la velocidad, se queda uno y el otro que lo arrastra. Y bien se constata que está alguien que lo arrastra, queda calificado. Seguimos. Bueno, atendimos también el ciego. Bueno, esta es una propaganda de cuando viajamos, 82 deportistas y 15 deportes. O sea, por una de las que Argentina llevó más deportes, más representación. Esta es la delegación argentina, una de las cosas más finas que hay de salir en ese momento. Se levantó la silla, todo el de deporte de silla y el resto. Y de esos estadios, es muy emocionante, una parte emocionante. Bueno, creo que intento, sería todo mucho más largo, dar una idea, cuando ustedes piensan en una actividad de un cuerpo médico profesional y que viene de ver lesiones o deportes convencionales, a pasar a ver deportes, gente que tiene la discapacidad, la diferencia es importante, el mundo es totalmente diferente. Las patologías que traen, inclusive las de base, son diferentes. Entonces, todo lo que tenemos que definir también es diferente. Entonces, nosotros nos guiamos con lo que hace la Comisión Médica Internacional de Parálisis Cerebral, en los cuales medianamente marca todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Uno, entramos desde la educación del atleta, la gestión sanitaria, la necesidad de alimentos que tengan, porque el atleta compite con una silla, pero vive con otra. La atleta corre con una prótesis para el amputado, o se la quita para jugar, pero la prótesis se indica con nosotros. Y el control de seguridad y el control de todas las enfermedades, la que hace el médico que lo sigue y que está, es un médico que está en rehabilitación y que parte de todo el deporte. La gestión de los túneles, por ejemplo, en nuestros casos, todo deportista tiene un control que es antidoping, el control de drogas prohibidas. Nuestros atletas, muchos consumen drogas que no requieren, que los consumen como medicamento. Por ejemplo, bueno, entre otras cosas es la atención médica, el desarrollo de protocolos. Nosotros generamos protocolos para saber cómo actuamos desde la ficha médica que la utilizamos y o intentamos que se utilice en todo el país y sea centralizada con los estudios que necesitamos, los seguimientos que se deberían hacer, los controles nutricionales, todo lo que haga al deportista. Inclusive, las lesiones agregadas que vayan presentando independiente de su discapacidad, un lesionado medular, una vejiga neurogénica, utiliza una sonda, utiliza cateterismos, hacen infecciones, hacen obstrucciones. Bueno, ¿quién lo sigue? Acercar, será dos de los deportistas de los tenistas argentinos, los operamos en el hospital por escalas. Uno de los últimos torneos que ganaron en el de Gustavo Fernández. Me mando un saludito al técnico y no bueno, no, grande, que se puede ser una buena siempre. Vamos a reparar un poco, queda bien. Y me dice, sí, pero no fue bueno, se hizo una escala psiquiátrica. Y me puse, bueno, a veces en la vida, para ganar algo, hay que romperse el traje. Entonces, es un caso de gracia, pero sí, porque entender hoy. Pero bueno, ustedes dicen, es el número uno del mundo. O se lesionó, tiene 8 horas diarias de entrenamiento en una silla. No sé si quieren hacer una pregunta, perdón, es que había mucho más y tal vez no soy tan expuesto como para cortarlo, pero todo el deporte paralímpico es algo muy grande. Pero sí tengan en cuenta eso, y que por eso nos planteamos primero como proyecto hoy centralizar toda la actividad en algo que sea un cuerpo médico profesional. Debe existir un trabajo multidisciplinario. Cuando comencé con este cuerpo médico, estaba antes que yo, compañero de toda la vida, estaba solo. El único. Había viajado a los Juegos Olímpicos solo, con toda la delegación. Para los americanos, yo tuve los dos solos. Se nos murió. Tenía el respeto, cae andando por los caminos del parque olímpico, se cae hacia una apertura supracondilar de rodilla, una supracondilar de cambio. Encajada del estadio con una hematosis importante, pero bueno, esa cosa que a uno lo complica. Entonces me dice, bueno, somos los 15, va. ¿Quién se queda con el que estaba en el sanatorio, con el hematoma, con la familia, con el traslado a la Argentina? ¿Quién asiste a queríamos volverse a Argentina, había que trasladar? Entonces, de a poco, fueron entendiendo todo, desde los técnicos, los pro, todo el mundo, inclusive los directivos, que debe existir un cuerpo médico profesional, sobre eso peleamos, que no lleva ni nombre o apellido, que lleva equipo. Y que tenemos que saber, tanto de deporte, de la presión de deporte, que ustedes que hacen deporte, algo mínimo, juego mínimo, y digo, algo que nosotros hemos entrado en 2015 en Toronto en un trabajo internacional sobre lesiones deportivas y en general el grado de lesión, la cantidad de deportistas con lesiones, con enfermedades que hemos tenido es similar a todo lo que hace al resto de los países que tienen mayor desarrollo y también la determinación. Tenemos mucha actividad que requería del cuerpo profesional, pero una actividad que en definitiva teníamos molestias y no lesiones. O sea, el grado de consulta por ese tipo de molestias era muchísimo más alto que el de las lesiones. De hecho, ninguno de esos grupos de gente que nos consultaba no perdió el entrenamiento y no alteró sus marcas. Y muchos tenían lesiones o molestias preexistentes. Llegan a los torneos y quieren que los 2 días previos a la competencia, con la tensión que tienen y demás, agudizan la sensación de las molestias que traían y quieren que le hagan algo con la molestia que tienen en el hombro, porque tienen una sensación en el codo. Y eso es otra cosa que tenemos que armar en la cultura y transmitirle como cuerpo profesional. Todo debe ser tratado antes. Que algo se corrija durante la competencia. Muchos se esconden, porque si no, a veces en estos casos no van a viajar con pacientes con infecciones urinarias severas, con cuadros febriles, con obstrucciones de la sonda. Un día nos llaman porque un chico de Bocha tenía la sonda obstruida y hasta que nos llevamos, estábamos a la noche cenando en otro lugar para que no les mojara la cama porque orinaba por el perisonio. Lo tenían adentro de la bañera. identidad al cuerpo técnico profesional, que esté concentrado, hoy venía a hablar en el Comité Paralímpico, porque ya empezamos con lo que es capacitación, tanto de técnico como de deportista, y un desarrollo del deporte a todo nivel. E intentando que todos, por ejemplo, todos ustedes, puedan ser replicadores de esto, de ver a alguien con discapacidad, un paciente con una discapacidad, y poder orientarlos a alguien con lo que van a hacer, orientarlos a algún lugar que sepan que existe y que ayuden a concientizar. Entonces también es ganar derechos. Bueno, hay mucho más. ¿Tenía preguntas? ¿Existe algún consenso para clasificarlos en las diferentes patologías a nivel nacional e internacional? Sí. ¿Lo podemos revisar en algún lado? Sí, otra pregunta también. Sí, el algoritmo. Toda clasificación o toda evaluación tiene dos partes. Una parte que es la médica específicamente, el médico profesional, donde determinamos si ese paciente tiene la lesión. ¿Cuál es la valoración funcional de esa lesión? ¿Está? O sea, ¿cuál es el nivel de su paralítico? ¿Cuál es su nivel funcional? ¿Cuál es su última? ¿Qué capacidad tiene? Después tiene en cada deporte una evaluación que es funcional, o en campo, o en la pileta. Entonces, ya no solamente dicen tiene tal patología, sino además tiene tal posibilidad. No sé si soy claro, es como decirte, un paciente tiene HIV, ¿tiene una discapacidad? No, tiene una patología, funcionalmente no tiene nada. Una persona que solo ha oído, tiene, compensa totalmente por otro lado, tiene una deficiencia, tiene una discapacidad, ¿y la tiene? Funcionalmente. Se puede mejorar con cualquier elemento. Esto es lo mismo. Nosotros, desde la parte médica, evaluamos primeramente que tenga la patología que tiene. Por ejemplo, si es un hemipléjico, pensamos que tiene una hemiparesia. Tengo fotos para mostrar algunas cuestiones funcionales de un jugador que llevamos siempre como un lesionado cerebral que tenía una dificultad en sus dos miembros superiores, hasta que alguien le dijo: vamos a hacer un electrocardiograma. Porque no me aparece un guamín y no me aparece un aumento de tono. Tiene una parálisis ortérica bilateral. Entonces, de un jugador que tenía todo, hecha y todo, pasó a no tener nada. Por lo menos parece fuerte. Entonces, sí hay una clasificación. Y cada deporte tiene su clasificación en cuanto a la patología y a la valoración emocional. Aparte de eso, ¿existe un chequeo precompetitivo que consista en algún tipo de exámenes? Tenía todo eso. Nosotros tenemos una ficha médica, generalmente, donde tenemos todos los datos de afiliación de cada deportista, cuál es la patología que tiene, cuáles son sus antecedentes quirúrgicos, si muchos de ellos tienen además lesiones cerebrales que producen cuadros de epilepsia, entonces tenemos que saber qué medicación toman, si tienen una mejilla neurogénica, cómo están manejando, todo eso tenemos que tener una historia de cada uno de ellos. Y además, precompetitivamente, ningún deportista puede viajar si no tiene completo los estudios que abarcan un examen de laboratorio, más un electrocardiograma, una ergometría, Muchas gracias.